Eso es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Bienvenidos a una nueva emisión de La Discoteca. Estás en Radionauta, FM 106.3. El programa de hoy va a estar dedicado exclusivamente al jungle pop, un género que tiene su origen a comienzos de los 80 como parte de esa categoría gigante llamada post-punk. Estamos hablando entonces de una música difícil de imaginar sin el estallido punk de mediados de los 70. Sin embargo, una de las particularidades del jungle pop es que tiene raíces en los 60, en tanto se suele considerar que la banda que funciona como faro del subgénero son los Byrds. En líneas muy generales, se trata de música con estructuras pop, guitarras fuertes y, por momentos, elementos cercanos al folk. Vamos a estar hasta las 3 de la mañana escuchando 31 canciones de este subgénero de artistas diferentes, intentando abarcar la mayor cantidad de facetas posible. Hace algunos segundos escuchábamos Oblivious, primera canción de Highland Hard Rain, la obra maestra de los escoceses Aztec Camera. A continuación vamos con tres canciones: I Don't Know Why I Love You, de The House of Love; One More String of Pearls de Jacobites y Sit on It Mother de The Pastels. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Home to her mother, one more string of pearls, and one more game of cards. Caught the ball in 1767 from the ivory coast down there, heading off to Jamaica, where they hung the wanted posters in the bar. Have a drink of rum, have a drink of whiskey, it's all you'll ever get around here. But you're tied up, and gosh, you're junked up, and one more girl will teach you how to sleep. One more girl will teach you how to goodbye to her mother. She's no pirate, but she caught the pirate boat. One more string of pearls to take home to her mother. One more string of pearls and one more game of cards. One more string of pearls. Sex and a sunny day, and they're trying to make a connection. connection, but don't look up when the sun comes down. Esto que está sonando es la psicoteca. Con las canciones que acabamos de escuchar de The House of Love, Jacobites y The Pastels, podemos darnos una idea de las enormes posibilidades estilísticas del jungle pop. Estribillos atrapantes, arreglos acústicos sucios con influencias de los Rolling Stones y distorsiones desprolijas y despreocupadas. Casi todo parece caber en su universo. Ahora vamos a escuchar dos canciones redondas, limpias y accesibles. It's Only Life, del tercer disco de los Phillies, y Cemetery Gates, de The Smiths. What don't sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You sir, throws the sundown salutation to the dawn. And you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and points, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. Text from whence was ripped, some dizzy whore, 1804. I dreaded sunny days, so let's go where we're happy and I'll meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so let's go where we're wanted and I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose. This way of love, wild is on the mind. Escuchar un poco de música y arrancarte la peluca, sintonizar la psicoteca. Dale, escúchala. En pocas bandas está tan presente el elemento nostálgico característico del jungle pop como en los Smiths. Recién escuchábamos Cemetery Gates, de su clásico de 1986, The Queen is Dead. Ahora vamos con dos bandas fundamentales del género. Primero, The Dream Syndicate y Tell Me When It's Over, del disco The Days of Wine and Roses. Después, con los ingleses The House Martins, donde tocaba el bajo Norman Cook, conocido más adelante como Fatboy Slim, y Sitting on a Fence, de su primer y más importante álbum, London Zero, Hall 4. We'll be right back. kind of answer. Yeah, but no question was posed. Oh, you got real imagination, man. Thank you. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta, FM 106.3. Seguimos en la discoteca, en un programa dedicado exclusivamente al jungle pop. Vamos con un bloque de tres canciones, donde nuevamente vamos a poder apreciar las múltiples facetas que puede llegar a adoptar este subgénero. Primero, el rock directo de Bad Reputation, canción de The DBs, que se encuentra en su primer álbum Stands for Decibels de 1981. Después, el aire oscuro y psicodélico de los australianos The Charge. La canción se llama Night of Light, y está en Hay Day de 1985. Por último, Southbound Excursion de los ingleses The Pale Fountains, prolijos y emparentados con el pop sofisticado. To be a symphony. I live. tragedy, appropriately a mystery. She tells my story back to me. She said I'll live this chapter till eternity. Jump so fast, my feet don't touch the ground. I'm going south, yeah, nobody but me. Inspector Man is on his way. I close my eyes and he might pass me by. Southbound excursion has taken me far, far away. Not that I am to worry, I'm not there to stay. Hey, mister, can you tell me where to go from here? I ain't lost, cause I know the club that stands beneath the bed and breakfast signs come and go across my eyes. I'm on my own, yeah, nobody but me. Inspector Man is on his way, a different suit, I hope he passes by. So my excursion has taken me far, far. To go from here, gotta go, cause the pills I've got, and there's a gang that's beneath the esto que está sonando es la psicoteca. Thank you. Si bien el auge del jungle pop se da a mediados de los 80, también hay numerosos exponentes durante la década siguiente. Por ejemplo, en 1999 se editó la banda sonora de la serie televisiva Pity Pit, compuesta en su totalidad por música del grupo Polaris. La canción central de la serie, Hey Sandy, pertenece claramente al jungle pop. Vamos a escuchar esa canción y luego otras dos editadas en los 90. Dead Web de The Chills y Don't Look Back, de una de las bandas indie más importantes de la década, Teenage Fan Club. Jupiter or Thor is perfect. We need Atlas for our long distance stuff. The Titan will be even better. They shouldn't have canceled Navajo. Wait till you see our submarines with Polaris. Attention all personnel, this is CVTS. Space vehicle pre-count operations will start on my mark at 5, 4, 3, 2, 1. Strange, you look good, happily there. I can sell a shin bed, or have you picked your target yet? Yes, and then does she talk back? Yes, and then I've been away. End of speech is the end of the day. We was only fighting. But you tell me, I thought you had it coming. Yes, and then does she talk back? Yes, and Thank you. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Demasiadas dudas de que muchos exponentes del jungle pop podrían haber tenido grandes éxitos radiales de habérselo propuesto. Esto resulta claro en las dos canciones que vamos a escuchar a continuación. Carry Me Home, de los Primitives, y Rattlesnakes, la canción que le da título a la obra maestra de Lloyd Cole and the Commotions, disco de letras sofisticadas y un universo muy personal, plagado de referencias literarias y cinematográficas. I hasn't rained for 6 days. She says a girl needs a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Eman Song in On the Waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. She's less than sure if the heart has come to stay in San Jose. And the never-born child still haunts her as she speeds down the freeway. As she tries her luck with the traffic police out of Baltimore and spy. She never finds no trouble, she tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like Eve Marie on the waterfront. She says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love is all you need. The girl needs a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Eve Marie Song in On the Waterfront as she reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. Her heart's like crazy baby, upside down and back to front. She says, ooh, it's so hard to love when love was your great disappointment. Siendo una ciudad sonora. Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad sonora. Pocas bandas del rock indie inglés son tan cerradas conceptualmente como The Wedding Present, cuyos discos Bizarro y Sea Monsters se encuentran entre los más importantes de fines de los 80 y comienzos de los 90. Sin embargo, su álbum más ligado al jungle pop es su debut de 1987, George Best, del cual vamos a escuchar Give My Love to Kevin. Así como los Wedding Present se preocupaban obsesivamente por la coherencia, el caso de Orange Juice es casi el opuesto. En su excelente álbum You Can't Hide Your Love Forever, parecen interesarse solo por escribir temas alegres y redondos. No es una búsqueda menor, sin embargo, y eso queda claro en la exquisita One Light. Yeah. La Psicoteca, hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Los norteamericanos R.E.M. saltaron a la masividad de forma definitiva con su disco Out of Time de 1991 y hits como Shiny Happy People o Losing My Religion. Sin embargo, sus primeros discos para el sello IRS son referentes ineludibles del jungle pop, al igual que los Smiths en su vertiente más nostálgica. Vamos a escuchar una de las grandes canciones de la banda, Pretty Persuasion, que se encuentra en su disco de 1984, Reckoning. Después, un hermoso hit de comienzos de los 90, I've Been Waiting, de Matthew Sweet. We'll be right back. are not so old. Did I know it then? 'Cause I had just been told. You know I didn't think I'd find you perfect in so many ways. But I've been waiting, waiting. I want to have you. I've been waiting, waiting. And I want to have you. I've been waiting, waiting. And I want to have you. I've been waiting, waiting. And I want. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yoli trató de aprobar un paquete. O la iglesia. Prevención y la defensa. Básicamente, pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 6? Ambos test de embarazo dieron positivo. Dialogar y comunicar desde la música. Te referimos en el aeropuerto. Hoy se atribuye de ser peronista. Y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Blue Boy es una banda inglesa no lo suficientemente conocida, cuyo debut de 1992, If Wishes Were Horses, tiene un tono soleado y limpio, aunque nada empalagoso, no muy explorado por otros exponentes del jungle pop. De ese disco vamos a escuchar Sea Horses. Luego, una canción breve de uno de los compositores clave de los 80, Robin Hitchcock, en este caso junto a su banda The Egyptians. La canción se llama Insect Mother y se encuentra en el álbum de 1985, Fegmania. Por último, Vasco da Gama de Felt, una de las bandas más crípticas del pop de los 80. Nothing is purer than intense beauty. The sadness of watching rose petals falling. We'll be right back. there's more to me than you think. See you. El Paisley Underground es una corriente del jungle pop surgida en Los Ángeles a mediados de los 80s con fuertes elementos psicodélicos. Una de las bandas más conocidas y arriesgadas es Game Theory, cuyo disco de 1987, Lolita Nation, tiene dos características inusuales en este tipo de música. Dura más de 70 minutos e intenta abarcar una gran cantidad de estilos. Vamos a escuchar una de nuestras canciones favoritas de esa obra monumental, Nothing New. Después, vamos a ir con los subvalorados Shop Assistants y su canción Train from Kansas City. Thank you. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. A continuación, otro bloque de contrastes. Primero, The Dentists, cuarteto inglés de sonido directo, sumergido sin medias tintas en las aguas guitarreras del power pop. La canción en cuestión se llama I Had an Excellent Dream. Después, una banda de climas ligeros construidos a base de arreglos sutiles, los fundamentales Orchids con Peaches del disco Unholy Soul. We'll be right back. nos acercamos al final de este programa de la discoteca, dedicado íntegramente al jungle pop. Con la última canción que escuchamos, The Orchids, desaparecieron las guitarras distorsionadas y las melodías directas. Vamos con tres exponentes del jungle pop más sofisticado. The Triffids con Personal Things, del complicado y bello disco Born Sunday Devotional. Después con The Sundays y Here's Where the Story Ends. Y por último, con Rio, de los ingleses Another Sunny Day. Of a terrible year, Christmas. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Seguramente aquellos ya metidos en el universo del jungle pop o del pop de los 80s en general estarán sorprendidos porque no pasamos ninguna canción de los australianos The Go-Betweens, quienes grabaron uno de los álbumes más reconocidos de la época, 16 Lovers Lane. Vamos a despedirnos entonces con una canción de ellos, específicamente con Apology Accepted, que cierra su disco de 1986, Liberty Bell and the Black Diamond Express. Hasta la próxima.